Colmenar, destellos, fuente infinidad, fuente que no termina si le permiten progresar. Destellos que van y vienen, produciendo luz y alimentar. Destellos que realizan aquello que a la luz pretende el socavar. Destellos que van y vienen, pinchazos ameritan aquellos que bloquean su luz y su procrear. Destellos viajantes en cercanías y más allá. Destellos que se entremezclan de vez en vez, aumentando su furia y su pinchar. Destellos que se acumulan de millones en una fuente, hablamos. De millones que se alimentan de su luz y su procrear. Fuente de destellos, fuente infinidad. Fuente que no termina si le permiten el progresar. Destellos que van y vienen, produciendo luz y alimentar. Destellos que neutralizan aquello que a la luz pretende el socavar. Destellos viajantes en cercanías y más allá.